Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Yo quiero que mi hijo sea admirado por todos, que sea ejemplar, quiero que sea único, me decía una mamá. Automáticamente le pregunté si quería que su hijo sea un pez de acuario. Muchos padres, y todos los padres, nos ponemos en una o estamos en una situación difícil cuando queremos que nuestros hijos sean perfectos, que sean en cierto modo exitosos, en cierto modo vistosos. Pero esto puede hacer que caigamos en esa tentación de querer que nuestros hijos sean puramente peces de colores para que sean admirados por todos. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la educación, lo compara con un arquero, ¿sí?, que tensa el arco y suelta la flecha apuntando a una diana, apuntando a una meta, a un destino concreto. Y yo creo que esto es propiamente la educación y este es propiamente el fin concreto de los papás. Es tensar un arco y soltar esa flecha. Nuestros hijos son flechas, no son peces de acuario. Son flechas que van a estar expuestas a un montón de situaciones concretas y reales del mundo que les toca vivir, ¿sí?, que son vientos de un lado, vientos del otro, ¿sí?, que pueden ser tormentas, y eso va a hacer que mi hijo pueda ir avanzando. Evidentemente el miedo de los padres cuando los hijos empiezan a ser libres es este miedo, ¿podrá llegar a la meta? Lo que tenemos que hacer es, primero y principal, tensar ese arco. ¿Pero cómo vamos a tensar ese arco? Primero que nada, vamos a ser realistas. Vamos a evaluar, ¿sí?, concretamente cuál es la situación del mundo en el que les toca vivir. Y eso no tiene nada de malo, sino decir, bueno, a ver, estos por ahí no son los mejores ambientes. En segundo lugar, necesitamos hacerlos libres. Eso quiere decir que tenemos que tensar el arco, pero dejarlos. Tenemos que dejarlos. A veces las mamás y los papás nos metemos demasiado en las decisiones que van tomando nuestros hijos. Tenemos que dejarlos que tomen decisiones. Tenemos que dejarlos que se equivoquen un poco. No pasa nada. Siempre y cuando puedan ser equivocaciones en cierto modo medida, donde podamos ir contemplando el ambiente donde se mueven e ir dejándolos que vayan tomando decisiones. En primer lugar, entonces, conocer el ambiente. En segundo lugar, hacerlos libres. En tercer lugar, hay que hacerlos fuertes. Porque los embates que tendrán en este camino serán muchos. Y entonces tenemos que hacerlos fuertes. ¿Y cómo los hacemos fuertes? Primero y principal, haciendo que las cosas le cuesten, ¿sí? Necesitamos hacerle la vida lo más difícil posible a nuestros hijos. Que les cuesten las cosas. Nada regalado, nada prelisto, nada prehecho, nada fácil. Sino que tienen que esforzarse y hacer las cosas por sí mismos. Y esto evidentemente va fortaleciendo esa autoestima y va fortaleciendo también esta capacidad de elegir libremente. En cuarto lugar, necesitamos hacerlos sobrios. Muchas veces los papás pensamos en darle todo a nuestros hijos y pensamos que de ese modo los estamos educando. Un hijo, cuanto menos cosas tenga, mejor. Necesitamos hacerlos sobrios, hacerlos que sean capaces de esperar, hacerlos que sean capaces de decir, voy a posponer esta gratificación para tenerla más adelante. No voy a comer postre, ¿sí? Voy a renunciar a una cosa que me gusta por esto, ¿sí? Que es una cosa de un valor superior. Pero para esto necesitamos hacerlos sobrios, hacer que tengan interés por las cosas que realmente tienen valor, que tienen valor eterno, no por aquellas cosas que nos dan colores para la vida o para la vida mundana o para el éxito. Y en último lugar, necesitamos hacerlos libres para ellos y para los demás. El hacerlos libres y que vivan encerrados en sí mismos no tiene ningún sentido. Necesitamos hacerlos libres para que puedan dedicarse a los demás, dominándose a sí mismo, conociéndose a sí mismos, pero para darse a los demás en actos concretos de amor. Por eso, sostenemos que más que peces de acuario, necesitamos generar hijos que sean flechas, que podamos largarlos, lanzarlos a un destino concreto. Ese destino concreto tiene un nombre y ese nombre es Dios. Pero para esto necesitamos un proyecto educativo familiar. Para esto necesitamos propiamente conocerlos, necesitamos darle criterios, necesitamos amarlos a los hijos, necesitamos rezar por ellos y necesitamos rezar con ellos. Porque de este modo le vamos a estar mostrando cómo tienen que llegar a ese destino. Por eso te propongo que si te gustó puedas poner me gusta, que quieras, si quieres comentar, comenta y si quieres compartir puedes compartirlo. Porque estos consejos que estamos planteando aquí son para cualquier persona que quiere educar correctamente a sus hijos, ¿sí? Buscando que nuestros hijos sean libres, sean flechas y no solamente peces de acuario. Porque buscamos cosas que tienen valor eterno. Y esas cosas que tienen valor eterno harán que tu hogar tenga ángel. Hasta la próxima.